Los años pasados aquí, la muerte vestida de mí, la partida de un son sin razón, las preguntas en un acordeón. Estoy muerto, naciéndome aquí, bostezando para morir. La alegría me duele, es decir, hay un mar de locura sin fin. Hay una palabra atrás de las palabras que va a reventar. Nadie que pague, bares errantes y un museo de llorar. Las musas imploran en el viento gritón. Entonces, la muerte. Estoy muerto, naciéndome aquí, bostezando para morir. Las musas imploran en el viento gritón. Entonces, la muerte en los años presentes. Canto un refrán que vuelve y envuelve. Canto un refrán que vuelve y envuelve. El tilo de agua del Nilo. Disfraces y lagañas, la bella que engaña y pasa por aquí. Muerto, naciéndome aquí, bostezando para morir. Estoy muerto, naciéndome aquí, bostezando para morir.